Fernando Mendoza, alcalde de Arguedas, también en esta reunión, en este encuentro del consorcio EDER, en el que el impulso de la Ribera, queríamos preguntarle sobre sus sensaciones después de este encuentro. Hombre, yo creo que es algo ilusionado, por un lado, y lo digo lo primero, que igual no es lo más importante, por las expectativas que nos ha generado el propio gobierno de Navarra, pero sobre todo ilusionado por las ganas que he visto en los propios riberos, que ya hemos hablado mucho de esto, y por una vez, permíteme tener un poquito de ilusión en que nos vamos a unir y tenemos ganas de desarrollar desde abajo, desde nuestras capacidades y desde nuestra ilusión en crecer y en hacer las cosas bien. Así lo decían, las Bardenas han salido destacadas, también ha salido Senda Viva, lógicamente, pues bueno, Arguedas es uno de los puntos turísticos mejor desarrollados y que antes lo han hecho. Pero sobre todo, como bien dice Mario Gaviria cuando le entrevistamos, porque sabéis tratar muy bien al turista, ¿no? Que eso, al turista lo que le gusta es que se acerquen, que hablen con ellos, y eso desde Arguedas lo habéis hecho desde hace 50 años. Hombre, yo creo que sí que tenemos muy claro nuestras capacidades de desarrollo. El turismo ha sido igual nuestra seña de identidad, pero también las energías renovables y también el tema agrícola, ganadero, la agroindustria, también por fortuna tenemos una congeladora. Congelados de Navarra en Arguedas, solo nos faltaba, y yo ya me he puesto a la tarea de las nuevas industrias creativas que también tengan su lugar en Arguedas. Entonces yo creo que nosotros ya hace unos años desarrollamos nuestro plan estratégico, estamos empeñados en ellos, todos los arguedanos y arguedanas, yo creo que hemos asimilado por dónde pueden ser nuestras líneas de desarrollo, y ya te digo que me voy a casa con más tarea de decir cómo se nos ha podido ocurrir que esto del cine, que tenemos tanta vocación, o de la cultura en general, de las nuevas industrias creativas, pues también tienen que tener nuestro hueco en Arguedas. Agradecidos a las palabras de Fernando Mendoza. Muy bien, muchas gracias.